yo. Denle yo. Impotencia por cosas que pude y no hice, por cosas que hice y no quise. Día grise poco más, mi palabra dice lo que siento, lo que quiero, lo que espero. Esencia de rapero vive en mí, pase lo que pase, no será de aquí. Recordando historias que viví, sangra mi alma junto a la vi. Aprendí, te cuento de mí, experiencia cultivando la paciencia, que es lo que realmente cuesta. Acostumbrados a tirarlos en la lona, en el primer round no me aguantarán. En mi zona, mi estilo no se clona. Si quieres algo en la rabi, tú es dudu o de poesía sweet. De la sombra de la sensi, la escuela le vagancy. En mis salpican blasfemias, parecen féminas, carecen de elegancia. Les metería una bomba, más sombra. Tanta cabida para MCs que logran fama siendo simples sombras. Que rompan el hielo y se digan la verdad. Vivo mi vida creando y otro quile copiando el style. Discípulos mantengan silence, rap, yo, de otra galaxia.